Saludos a la audiencia del país. Jornada por los desaparecidos paceños. En José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense, se realizó en los últimos días un acto en la Plaza de la Memoria para recordar a los desaparecidos del distrito. Una de las organizaciones convocantes fue la Casa de Rubén Frías, un obrero textil secuestrado de su hogar por la última dictadura, que desde el año pasado se transformó en la primera Casa de la Memoria de José C. Paz. Candela Frías es hija de Rubén y una de las oradoras del acto. Con compañeros que vinieron de distintos lugares, familias de desaparecidos también, de acá de José C. Paz. El acto en sí, digamos, como en todos lados, siempre decimos nosotros, en todos lados hacen actos, y bueno, lo que era José C. Paz estaba mediado. Claro. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hace un par de años, ¿no es cierto? Recalcar que acá en José C. Paz hubo 44, es la lista que tenemos. Pero creemos que es más, ¿no? Porque en su momento era General Cerrato, bueno, cuando se dividió, bueno, José C. Paz tiene 44 detenidos desaparecidos. La jornada, en recuerdo de los desaparecidos de José C. Paz, tuvo el apoyo y acompañamiento de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Sí, la primer Casa de la Memoria acá en José C. Paz. Digamos, nosotros estamos con el tema de la Casa de la Memoria, yo pertenezco a la Comisión de Campo de Mayo. Después, bueno, estamos con los familiares de víctimas de mala praxis. Reportó para el informativo Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.